Lucho Montefinale, Juliana Moreno, Agustina Gallardo, Belén Valenzuela, Juan Crugeli, que hoy no pudo venir, y Guido en la operación. Sí, que le damos un saludo a Guido porque hoy jueves es el día del operador. Los que nos estén escuchando este lunes por FM Raíces tendrán una noticia que es incierta o pasada, que también falta a la veracidad. Hoy vamos a tener la sala de ensayo con Las Flores del Bien. Las Flores del Bien. Sí, la banda de los chicos de Berizo, ahí, que los fueron a grabar acá, de parte del Purgatorio, que parece que estuvieron muy buenos. Compartiendo buenos momentos. ¿Se tomaron un vinito? No sé. No sé, ¿no? ¿Una birrita? Mate, birra. Una birra. Birra, esa es la que va, ¿eh? Birra, y dice que hay perfumada con natural. Bueno, hoy vamos a arrancar una tríada nueva. Que es un... compuesta por tres temas que claro. Vamos a ir pasando. Hoy arranca el primero, que va a ser la educación. El próximo jueves va a ser la apropiación. Y dentro de dos semanas, revolución. La revolución. Y ahí creemos que sería como una tríada también de educación para transformar, ¿no? Claro, el resultado de los estadios anteriores. Claro. Educación. Hoy la educación, quiero destacar en la educación a un maestro que tuvimos nosotros. Ajá. Que ah, es sí. El comandante, sí, el comandante Segura. Martín Andrés Segura. Martín Andrés Segura, que creo que gracias que le dedicamos a él, este bloque de educación. Gracias a él estamos todos acá juntos, sí. Y reunidos y haciendo el Purgatorio. Desde ahí nació. Para Martín Segura, entonces, este programa de educación. Y... así que bueno, educación. Se generó por ahí un debate un poco en lo que entendíamos por educación. Ajá. Lo que sería como el sistema educativo y lo que sería el aprendizaje, que puede estar por fuera del sistema educativo. Sí. Y como que la vida, la calle misma puede ser un maestro. Sí, yo también mucho había pensado como en abuelas, padres, madres, hermanas, tías que enseñan a leer y escribir, por ejemplo. Como sin, también sin afán, lo que sería como afán docente, pero... claro, o los también apoyos, es una forma de educación, los apoyos. Pero sí. Nos vamos a centrar hoy en lo que creemos que es la educación, lo que creemos que necesita, y también algunas formas disidentes de educación como esta que nos trae Enrique Sims. Hacerse la rata en cuanto sea necesario. Desconfiar de los maestros y profesores. Entender lo menos posible. Si te aplazan, es casi seguro que sos inteligente. Si te echan, es que sos un campeón. Hay que usar el colegio como campo de travesuras. Es necesario que el niño desentone, que sea maleducado, porque la travesura conlleva una acción devastadora. La travesura conduce, entre otras cosas, a cagarse de risa. Y esa risa es contagiosa. Asfixiarse de risa te hace indestructible, eterno, todopoderoso. Al niño se lo reprime, haciéndole creer que la travesura conduce a la destrucción de cosas sustanciales. En realidad no existen. Lo que el adulto hace es colocarle la maldita trampa que alguna vez le colocaron a él. Hacerle creer que hay cosas importantes en la vida. Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. La fuente de sangre. A veces siento mi sangre correr en oleadas, lo mismo que una fuente de rítmicos sollozos. La oigo correr en largos murmullos, pero en vano me palpo para encontrar la herida. A través de la ciudad, como un campo cerrado, va transformando las piedras en islotes, saciando la sed de cada criatura y coloreando en rojo toda la natura. A menudo he pedido a estos vinos aplacar por un solo día el terror que me roe. El vino torna el mirar más claro y más fino el oído. He buscado en el amor un sueño de olvido, más para mí el amor es un lecho punzante, hecho para dar de beber a esas putas crueles. Esas son las flores del mar de Baudelaire. Ahora escuchamos las flores del bien de Berisso. Las flores del bien. Fau, hay una cuestión con las flores del mal de Baudelaire. Baudelaire. Y el por qué el mal. ¿Por qué el mal en esta época tan violenta, no? Entonces, del bien. Seamos del bien, hagamos el bien. En realidad no me lo traje yo, que nunca lo leí a Baudelaire. Lo leí cuando era adolescente, un par de poesías sueltas. No soy tan de la poesía, pero estaba ese nombre, las flores del mar, del mal. Yo tenía una banda llamada Las Orquídeas y como que nunca la pude superar. Era la banda que en la sala de ensayo recién estaba hablando un ratito. Y cuando terminó de una manera muy vertiginosa, fue una trayectoria la de esa banda muy rápida y furiosa. Y cuando terminó, dije, bueno, me llevo esos temas y los presento a otro amigo. Siempre toco con amigos yo. Y bueno, dije, bueno, algo con flores. ¿Qué? Las flores del mal, no, del bien. Su nombre pop. Y nos gusta porque tiene muchas. Y aparte tiene una contraposición con lo que hacemos un poco también. Vos escuchás las flores bien y no te imaginás por ahí caer un resi de una banda de rock así, media alternativa. Claro. Te imaginás otra cosa. Una y de cosa repente más. Caes y estamos tocando un rock ahí medio furioso, de a ratos más tranquilo. Y bueno, nada. Claro, tiene una resonancia medio delicada, ¿no? Que claro. Las bandas más suaves están medio, no sé si de moda, pero viste que falta un poco una banda que tire un poco una sí. Cuestión más terrenal. Y como que a mí me da esa sensación, como que tienen un poco de un hombre liviano o medio cheto, por decirlo de alguna manera, y no son tan agresivas. Entonces está bueno la contraposición de las cosas. Nos gustaba por eso, nos gustaba porque, bueno, por las flores. Tenía una alegoría también a flores de lo que se imaginen. Y por las flores del romance, que fue una banda punk, fue quizá la primera banda punk institucionalizada, porque es la primera banda que hace Johnny Rotten, John Lydon, que la hace con unas chicas de una banda llamada Slits y nunca grabaron disco. Pero la primera banda de él se llama The Flowers of Romance y como que a mí me había quedado eso también, quería un nombre parecido. Así que bueno, quedó, calzó justo, Las Flores del Bien. Vale, ahora sí, existencia y movimiento existencia. Dale. Desplazamiento. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Nunca me importó deslindar la realidad de la fantasía. Para mí una y otra tienen el mismo valor. Si la fantasía crea la realidad, la inventa, le da vida y forma. La realidad provee de infinidad de elementos de restos. La realidad no aventaja a la fantasía en nada. Uno puede vivir con su imaginación y sobrevolar lo real. ¿Quién puede decir que la verdad es otra? Voy a aprovechar acá para servir en los vasitos. Un poquito de birra por acá. Hoy hay birra. La mesa está más larga, ya no se puede brindar, loco. Bienvenida, Agustina Gallardo, a la mesa. Gracias. Ahí está, un brindis por Agustina. Ya quería... Vení a brindar, Agustina. Ahí está. Qué bueno. Un abrazo. ¿Cómo andas, Agustina? ¿De qué tiene que ver la ficción hoy con la educación? Porque todos vamos al colegio. Fuimos. Todos fuimos al colegio. Primero tenemos padres, abuelos, tíos, lo que fuese, que nos enseñan qué está bien, qué está mal, qué hay que hacer. Modales, horarios. Siéntate bien en la mesa. No seas desubicado. Sacá la pata de arriba, estamos comiendo. Nos enseñan que está bien, que hay que hacer, que hay que terminar el colegio, que hay que estudiar una carrera, que hay que tener un trabajo, que hay que casarse, que hay que tener hijos. Sembrar un árbol y tener un libro. Más o menos era así. Ponele que era así. Claro, algo así. Y plantar tener un hijo. Plantar un hijo y tener... Plantar un hijo, lo dejá plantado ahí 2 días en el cine, que espere. Sí, ya vamos a ir. Todos pasamos por todo eso, más o menos de una forma u otra. Y a mí me pasó que también en un momento, cuando fui a la escuela, aprendí matemática, biología, geografía, y aprendí a leer. Y cuando aprendí a leer, llegué a los libros, y cuando llegué a los libros, llegué a la ficción. Y cuando conociste la ficción, no paraste. Nunca más, pero... Una vez mi abuela, no sé qué estábamos hablando, y nuestras opiniones eran muy diferentes. Y ella me dijo que yo era rara, que yo era diferente. Y me preguntó por qué era rara o por qué era diferente. Y yo le dije que era por las cosas que había leído. Porque de alguna forma es eso. Como la otra vez dije que las ficciones eran paisajes inventados y... leer ficción es conocer un montón de cosas que de otra forma no las conoceríamos. Y elegí esa frase, lo que leí al principio o recién, me pareció como acertado porque es un poco así. La realidad y la fantasía, dígase fantasía o ficción, tiene esa forma de es fantasía, es irreal. Pero llega un momento que parece todo lo mismo. Y a mí me pasa que siento que algo que una parte de mi educación fueron las ficciones que leí. Busqué también lo que significa educar. Educar significa dirigir, encaminar o adoctrinar. Significa desarrollar o perfeccionar facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios o ejemplos. Educar significa perfeccionar o afinar los sentidos. Educar significa enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía. Todo esto según la RAE. Me encanta buscar claro. qué significa una palabra para la RAE. Pero también puede ser todo lo contrario, enseñar. Como estábamos escuchando, por ejemplo, en una forma de enseñanza, que era el micro ese de Enrique Sims, que decía todo lo contrario, como que en realidad lo que había que buscar era, como decía, estabilizar el orden del sistema, y que educar también puede servir para eso, como para, me parece que para algo que creemos naturalizado, por ahí, verlo desde otra manera o desde otro punto de vista, y como son todas las cosas de arte, un espejo para mirarse la nuca. Estoy llamando al mozo, moza, y no, vos sabés que no me estarían dando el vino. Sí, vamos. No me estarían dando bola. Por favor, un vinito. Muchos libros trajiste hoy, Agustina. Sí, la verdad. Hoy traje muchos libros. Cuatro ahí arriba de la mesa. Clarice Lispector, McCarthy. Quedaron algunos afuera. Carson Milligers, hay otra. Ahí me parece que está viniendo. Ya. Permiso. Vení. Al fin. Adelante. Acá, servime acá. Cabernet un poquito. Cabernet Sauvignon, cosecha 2015. Perfecto. 2015, gran año para el Cabernet Sauvignon. Ahí está. Mal año para el Argentino. Disculpa, no me había dado cuenta. Leí un poquito más y yo te paso un trago de vino, ¿querés? ¿Funciona así? Funciona. Está bien. Saber estar, saber amar. En los hilos que nos unen, en los círculos que nos envuelven, dejémonos amar. Amemos con la cabeza alta, con el plexo ancho, con las alas en movimiento. Amemos hoy, hoy estamos, hoy somos. No soñemos, vivamos el sueño, que es real, que me toca y que lo toco, que lo palpo y que me abraza. No pensemos qué será, ¿cómo saberlo? Nuestros cuerpos se tienden, físicos, espirituales, biológicos, áuricos. Se entrelazan. No dejemos que busquen una posición fetal. No dejemos que la encuentren. Permitamos que se extiendan y se abracen y se abracen. Alcanzará alturas inimaginables. Son nuestros cuerpos, pero no nos pertenecen. Dejémoslos expresar sus propias vidas. Dejémoslos ser en libertad y sin miedos. ¿Cuál es la mezquindad de mutilarnos, de truncar un camino, de cercar el corazón y apresarlo, y en lugar de dejarlo batir aligerado, lo sofocamos con pesadumbre? No anulemos ese impulso, liberémoslo y dejémoslo fluir. Tengamos confianza, no va a equivocarse ni hacernos caer. Todo lo contrario, nos elevará en sensaciones insospechadas e imágenes únicas. Saborearemos gustos exóticos y olfatearemos perfumes exquisitos. Despejará nuestra mente y nuestra mirada se aclarará. Nos sentiremos más hermosos. Estaremos colmados sin saberlo. ¿Por qué no hacer de nuestra vida algo bello? A mí me parece que el arte en general, y sobre todo la ficción, tiene como un arma de doble filo, que es, no sé si instruir o reflejar un pensamiento y un modo de vida. Y me parece que en eso la ficción lo que logra, está muy bueno, de poder a alguien hacer empatizar, por ejemplo, con un personaje y verse reflejada su vida en ese personaje, o por el caso contrario, despreciar la vida de un personaje completamente, o tal vez no entenderlo y ver que hay otra visión de la vida. Eso es lo que me pasó cuando lo que leí recién, que es de un libro que se llama No sé si casarme o comprar un perro, es una carta que le manda una chica que se llama Oria, que es un personaje de la novela, se la manda a Horacio, que es su novio, su pareja, su algo así. Y en el libro va contando cosas que les pasan. Perdón. cosas que acá tengo, gracias. Dale. Cosas que les pasan y traban su relación. Y en un momento ella le envía una carta y le dice esto, todo esto sobre lo que les pasa a ellos. Y es como conocer la historia de un amor, que puede ser la mía o que puede ser la de la persona que tengo al lado, que puede ser la persona que yo espero o que yo quiero. Y entonces, leer ficción te abre todo ese campo enorme, tan grande como todos los libros que leas, tan grande todos con los personajes que logres empatizar. Y pueden ser también libros y películas. Ni hablar, sí. Porque estaba pensando también que en realidad me parece que ese es el tema de pensar que la ficción no es un elemento didáctico. No, no lo entiendo así tampoco. Eso está bueno. Pero yo creo que está ese punto de vista, como que la ficción es una ficción nomás y no construye nada, pero toda ficción construye algo. Así es como se enseña en los colegios, digo, ¿cuántas veces hemos hablado o cuántas veces... la ficción, como se enseña en la secundaria o en la primaria, mata impulsos de lectura o los anula ya de entrada, cargándolos con el peso de lo que debería ser, lo que deberíamos leer, o estos son los clásicos, esto es lo didáctico, leer es aprender, cuando en realidad debería abrirse de otra manera el campo, me parece. Igual que el sistema educativo, ¿no? Que plantea generar como todos cerebritos iguales que saben todo lo mismo. Es más o menos como encasillar a la ficción en lo que debería ser o lo que ellos creen que debería ser. ¿Tenés algo más para leer ahí? Voy a leer... Agarraste un libro negro. Lo último. Al día siguiente salieron de la quebrada y tomaron de nuevo la carretera. Le había hecho una flauta al chico con un trozo de caña de la cuneta y se la sacó de la parca para dársela. El chico la cogió sin decir palabra. Al cabo de un rato se quedó un poco rezagado y minutos después el hombre que oyó que tocaba una música amorfa para la próxima era, o quizás la última música en la tierra, surgida de las cenizas de su devastación. El hombre se volvió y le miró. Estaba sumamente concentrado. El hombre pensó que parecía un triste y solitario niño huérfano anunciando la llegada al condado de un espectáculo ambulante. Un niño que no sabe que a su espalda los sectores han sido devorados por lobos. Esto último que leí es de un libro que se llama La carretera, de Cormac McCarthy, que es un libro que retrata un mundo posapocalíptico en la que un hombre y su hijo caminan por las cenizas y la devastación y el miedo y el hambre. Y me pasó que cuando lo leía sentía primero que estaba leyendo algo nuevo, que algo que era algo que podía pasar. Y me abría como, esto me pasó y esto puede pasar, pero esto no puede pasar nunca porque es ficción y no existe, pero está ahí y nos enseña, no sé si nos enseña es la palabra, pero nos hace pensar en algo que quizás antes no pensamos y eso que leímos se queda para siempre con nosotros. Cuando vea una flauta, cuando vea ceniza, cuando vea una noche neblada, voy a pensar en este libro y en lo que es la ficción. Muchas gracias, Agustina. Seguimos en el purgatorio. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Estamos en la web. Radionauta. Talleres en el Olga Vázquez. Biodanza, miércoles 10:30 horas. Danzas andinas, domingos a las 17. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Ciclo antidomingo de mujeres payasas del Olga. Domingo 27 de mayo, Lucero González presenta Segunda quiere ser primera, el concierto. 20 horas puntual. Anticipada, 80 pesos en el Olga. Vení a bancar la cultura popular y la expropiación del Olga. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones. ¿Apoyaste la medida de los delegados de Chile? Sí, sí, ajusta, sí. ¿Estás de acuerdo con la detención de Segovia? No. No, creo que está peleando por algo que es justo para él. Así que hoy no te molesta cambiar tu rutina. No, para nada. Toda lucha sirve. Turn down for what? Turn down for what? Chino, no Monela, no Calapelo, sí Purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en Purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, Purgatorio sí. Mago Merlín de la Luz, ¿cómo se hace un poema hermoso? ¿Cómo se hace un poema que es antes y después de la vida? ¿Cómo se hace un poema que me abra la noche para olvidar? ¿Cómo se hace un poema que no sea un poema? ¿Cómo se hace para dejar todo esto atrás y empezar al fin el comienzo de un poema hermoso? ¿Cómo se hace para no tener celos? ¿Cómo se hace para no sufrir? ¿Cómo se hace para hacer las cosas que te hacen bien? ¿Cómo se hace para enterrar las manos en la belleza? ¿Cómo se hace para empezar todo nuevo, diferente? ¿Cómo se hace para no tener miedo? ¿Cómo se hace para verme? ¿Cómo se hace para conocerme? ¿Cómo se hace para dejar de pensar en todo lo que hice y que fue? Mis hijos, ordenados en estantes y ahora en cajas en el suelo. ¿Cómo se hace para dejarlos ir sin flete en la mente, en el corazón, en el cuerpo, desde los pies hasta vos? ¿Cómo se hace para hacer milagros? ¿Cómo se hace para invocar la lluvia que me transforme? ¿Cómo se hace para los hechizos poderosos que cortan cuchillos bajo raíces y generan pepitas y semillas? ¿Cómo se fabrican los rouges que besan para siempre? Y los pinceles que pintan cuadros fabulosos. ¿Cómo se hacen las cartas que transforman? Y las notas sobre botiquines que convencen. ¿Cómo se hacen los baños de inmersión que acarician los pies ajenos? ¿Cómo se hace para que el agua de la pileta de lavar lave un día y lo repita y ya lave sola? ¿Cómo se hace para que la luz entre en mi cuerpo y congele la sensibilidad? La paralice, la deje picando en un tinte hermoso. ¿Cómo se hace? Decime cómo se hace, mago Merlín de la Luz, que asciendes dentro de mi oscuridad, que me repite y me repite mil veces igual. Mago Merlín, ¿cómo se hace para saber cómo se hace? Mago Merlín, sobre el quinto castillo desde donde la gente se tira al vacío, esperando que el tiempo haga algo sobre el presente, desde la luz violeta donde los sonajeros de los bebés dormidos nos despiertan a los más grandes para ir al baño y descubrir en la madrugada que las cosas no han cambiado, o han cambiado, pero para otros. Mago Merlín, te lo pido, te lo ruego, mago poderoso, te lo pido que me hagas más viva con los demás y más buena conmigo. Que me hagas más viva con los demás y más buena conmigo. Hacemos mirada. Las flores, flores, flores, flores del bien. Oh, tema composición, creación de los temas, del sonido que quieren buscar. Tienen cover del Príncipe Pena, otro de Virus. ¿Cómo está? Otro de Cienfuegos. ¿Qué hacemos? La composición generalmente son ideas que trae alguno de los tres. Maxi también hay que aclarar que toca la guitarra, excelente guitarrista. Sí. Y que bueno, viene un poco de los tres. Generalmente Emi es el que tiene la propuesta principal y el que lleva la bandera, el estandarte. Pero en sí hay una propuesta bastante de complemento, ¿no? Yo soy filtro igual. Creo que viene, es una construcción colectiva. Exacto. Y yo soy como un gran filtro, medio dictador, porque me viene con un tema y yo, bueno, lo empiezo a encauzar para que entre en la propuesta estética, pero la idea de la banda básicamente es hacer como las bandas post-punk inglesas, que eran los Clash, que ellos estaban en el 70 y veían que en su barrio había jamaiquinos y metieron en el punk al reggae. O los Talking Heads, que también empezaron a escuchar discos de tribus africanas y lo empezaron a meter ahí. Lo nuestro es dialogar con el territorio, proponer una nueva ruralidad. Entonces no podemos hacer cantar Hay Química entre los dos, qué sé yo. Tenemos que, primero, como somos obreros alienados, tenemos que salir con furia, pero además tiene que dialogar con la música de raíz nuestra. Y como somos de ciudad, la música de raíz nuestra, lo más cercano que tenemos, como tenemos el río y tenemos Uruguay acá nomás, quizás es el candombe, son esos tambores, ¿no? El cha, cha, cha, cha, cha. El Maxi toca los tambores en el candombe del parque, que ahora si querés contarlo, pero creo que el cover del Príncipe va de la mano con eso. Que es más, fue una propuesta de Maxi. Hay una fascinación con Uruguay, más allá del río está Uruguay, el río es nuestra libertad y Uruguay es el paraíso para nosotros. Hay una cuestión con Uruguay que es hermosa, nos gusta todo, aborto legal, despenalización de la marihuana, no te persiguen. Ahora, como hay un ataque a los obreros acá en Argentina, Argentina es uno de los países que mejor cobraban los trabajadores, ahora es Uruguay, ya hay una fascinación con Uruguay un poco. Bueno, vos si querés contar tu experiencia del candombe, ¿cómo lo traes acá? No, es que las canciones acá de la banda son, creo, principalmente una propuesta rítmica, antes que armónica o melódica. Creo que lo que se juega mucho es eso, y ahí es donde aparece, como dice Emi, el filtro. Él toca el bajo y trae generalmente líneas de bajo que ya al segundo golpe desencuadra el 4x4 tradicional. Ese 2 no lo marca y lo anticipa o lo atrasa un poco. Que esa es la base de las claves, no solo de candombe, sino de las claves de son, la clave antigua, la clave de rumba, todo lo que es Latinoamérica, traído obviamente desde África acá. Y esa cuestión más básica de hacer la música solo golpeando tambores, como es más en estos lados, en Uruguay, como son los tres tambores del candombe, sobre cuero, pero siempre teniendo la base de esa clave que nunca desaparece, que está siempre presente. Y acá lo que sucede en esta banda es eso, la propuesta empieza rítmicamente, corriendo algunos golpes de lugar, remarcando otros, donde generalmente las canciones que se escuchan en el rock más tradicional no están. Ahí aparece Uruguay, y aparece también acá en Argentina, hay una cultura del candombe, pero se empieza a entremezclar con otros ritmos que tienen esa base de la clave, del 2x3 o el 3x2. Me siento acordar una cosa, la cuento, es media chiquita, pero bueno, de nuestra generación, el mejor guitarrista que conozco, también, conozco el Jardín, es una bestia de la guitarra, súper técnico, súper teórico, se llama Cristian, lo quiero mucho, es un amigo. Todos lo queremos mucho. Y el último recital viene y nos dice a mí y a él, somos bajista, el batero, nos dice, no, le dice al baterista, vos marcás, me dice, a mí me señala y me dice, vos imitás una percusión, estás tocando el bajo pero estás haciendo una percu. Y vos, le dice al batero a Maxi, vos tocas golpes más fuertes en momentos raros. Y claro, el chabón, que es súper estudioso de la música, quizá que no tiene el fato de la raíz del candombe, quizá es un diálogo entre tambores lo que hacemos nosotros, ¿no? Yo quizá estoy imitando a, no sé si es la figura del Checo, pero es el tambor más que está todo el tiempo presente, que toco el bajo pero estoy tocando un tambor. Y vos estás tocando, bueno, vos sos un tocador de piano. El tambor piano, sí. El tambor piano, bueno, que es un tambor que que dibuja otras cosas, que no está tanto en... Claro, y que se da el juego en la interacción. En el cantón en particular, el juego entre tres tipos de tambores. Después pueden ser mil tocándolos, pero son esos tres tambores. Y sí, la música sale, la armonía se inventó a partir de golpes. Y eso me encanta. Esa es la realidad. Teóricamente, cierta cantidad de golpes, más de 20 golpes en un segundo, ya dejan de ser perceptibles por nosotros como golpes separados y suenan a un tono. A partir de ahí, esto lo sabemos ahora, digamos, sí. Y cualquier helénico vendrá a decirme que ya Pitágoras nos hablaba de armonía, pero está ahí. Bueno, pero lo que nos dijo Cristian fue re loco, porque es un chabón que está recibido de música. Y claro, y nosotros lo nuestro es más terrenal, es más del impulso. Fue hermoso eso. No sé si fue un elogio, pero me hizo darme cuenta un montón de cosas. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es real la muerte, para quienes está prohibida la vida. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Dice que soy aburrido. $2 recibirán dólares. Hay que pagar con alegría más que impuestos. Que a partir del dinero venido valdrá igual que el dólar. Que es una moneda destinada a perdurar. Va a ser lo mínimo, nada que no se deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado. Para todos, para luz, para todos, todos. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, Para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada. El placer de hablar con nosotros. Volvemos en el purgatorio ya con Luciano Montefinale y el placer de hablar con nosotros en el estudio. Bienvenido. Buenas noches tengan todos y todas. El placer de hablar con usted. Gracias. No es recíproco. Menos mal. Educar. No solamente institución de por medio. Educar como viaje, como encuentro con otro y reconocerlo. Educar y transformarse. Un proceso de emancipación que sienta las bases para la revolución. ¿De qué aprendimos? Yo, ¿de qué he aprendido? A ver. Es una pregunta para mí. Creo que de las canciones he aprendido muchísimo. De las cosas que más he aprendido. Y que tiene que ver también a colación con esto que hablábamos sobre si la ficción es o no una herramienta de aprendizaje. Creo que las canciones tienen un gran poder. El formato de esa canción tiene un gran poder de enseñanza. ¿Vos, Mauro? Yo creo que los medios también informan y te hacen enseñar, te hacen aprender. Y pero como de diferente manera, ¿no? Como que yo, mediante los diarios, por ejemplo, la tapa de los diarios, entiendo un montón de cosas, que primero está la noticia en sí, después los intereses que hay detrás de esa noticia. Uh-huh. Y eso también es aprender, porque también es darnos cuenta del origen de las cosas. Uh-huh. Y después cómo se dan esas cosas. Y después decimos, ah, claro, porque viste lo que habían hecho el otro día, bueno, y ahora... Pum, te tiran un ladrillo por la cabeza y... Yo en lo particular, anecdotariamente tal vez, puedo percibir un primer momento de aprendizaje que se dio en el ámbito familiar, pero que gracias o a través de Susy y yo aprendimos que en realidad es crianza. Y yo en mi crianza familiar aprendí algo que... Después supe que un pensador lo había denominado como este valor, que es el de o es para todos el poncho o es para todos el invierno. Eso es un valor que se aprende o que yo tal vez traje desde ese primer momento y que después entendí a través de esta frase. Después también, que es lo que importa tal vez también, es el aprendizaje colectivo, digamos. ¿Qué es lo que le enseña? ¿Cuál es el maestro o las maestras, bueno, del pueblo? Bueno, ¿sabes que algo que no sé por qué estaba pensando en una compañera mía de colegio que no tenía hermanos y que no sé por qué yo desde chico siempre creía que no sabía pelear? No, no solo como pelear de pelearse con un hermano, de agarrarse las piñas, sino como de discutir así las cosas y de buscar un punto en común o de sostener una posición. Y me parece como que es un método de enseñanza también, que no sé si es natural o es como del... No, natural. De la forma, pero eso de... Que un hermano también te enseña. Como el proceso de enseñanza es colectivo y ya estar con una persona... organizado, sea en un vínculo familiar o en un vínculo más institucionalizado, poner una institución más formal, también te enseña. Sí, sí, sin dudas. Pero esas son enseñanzas que tal cual se enmarcan dentro de un proceso colectivo, pero Después, para graficar tal vez algunas cosas que para mí hemos aprendido como pueblo y que son las que te permiten después, llegado el momento del retroceso, nunca volver al primer casillero, digamos. Porque las cosas que uno aprende siempre levantan un piso que al momento del retroceso, como ya dije, justamente nunca volvés a caer en el mismo lugar donde estabas porque ya avanzaste un poco. El tema es... cuando vos caes en un lugar que vos naturalizaste y repensarlo para deconstruirlo. Sí, sin dudas. Como bueno, que ahora la enseñanza en ese sentido, si bien nosotros vamos construyendo, en un momento también tenemos que rever lo que aprendimos, sí. Como por ejemplo también para destruir un poco el machismo que tenemos incorporado en a lo largo de nuestra vida. Sí, sin dudas. Yo creo que aprendimos, entre tantos, de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, colectivamente, hablando como pueblo, que aprendimos de las madres y de las abuelas que vale más la justicia que la venganza y que la memoria hay que rescatarla por sobre la imposición del olvido. También aprendimos, en esto que decías vos, Mauro, de las mujeres, a desaprendernos. Aprendimos también de la resistencia y de las, aquellas pequeñas victorias. Aprendimos que vale la pena. De Milagro y de la Tupac aprendimos la dignidad. De Esquel, Gualeguaychú y de Famatina aprendimos que cuando el pueblo dice que no, es no. De la derecha también aprendimos. Aprendimos que va por todo. Y que no hay que darle ni tantito así, dijo el Che. También aprendimos... de la derecha que está gobernando hoy, de Macri, que la derecha nunca va a gobernar en pos del pueblo y que a los medios hay que desconcentrar y a la tierra expropiar. Justamente mañana se está cumpliendo un nuevo aniversario de aquella gesta independentista del 25 de mayo de 1810, que fue un hito en términos de lucha por la soberanía. Y mañana se va a estar marchando en Capital, se va a estar concentrando al mediodía en la 9 de julio, en el Obelisco, por una concentración contra el FMI. Digamos, es un nuevo cabildo abierto, una nueva gran demostración de soberanía que, a pesar de lo que dijo el presidente hace uno o dos años, si mal no recuerdo, con el rey de España, vamos a estar sin angustias, resueltos a ser libres, demostrando lo que aprendimos. Muchas gracias, Luciano Montefinale. Aprender no siempre es legitimar. Sigue el purgatorio. ¿Qué es un educador? Se pregunta Nietzsche. Es alguien que está provocando. No es alguien que habla en nombre de la verdad, porque la verdad no existe. Entonces, si la verdad no existe, el rol que le cabe al educador es la provocación. Vos como educador, traduzcamos, vos como intelectual, más que tener, dice Nietzsche, ¿no?, un propósito de ir al aula a bajar línea o a explicar certezas o a poner límites o a construir marcos, nuestro rol es desmarcar, resquebrajar. Yo creo que un docente no debería ganar menos, no sé, mínimo 40.000 pesos. O sea, vivimos en una sociedad al revés de lo que se supone, dice ahí Nietzsche, totalmente enclavada en una cantidad de certezas funcionales de las que no dudamos. No es cierto que el mundo está vaciado de sentido. El mundo es sentido puro. La cotidianeidad es la ausencia de reflexión. Todo lo damos por supuesto. Yo estoy hablando, no me estoy preguntando por qué el micrófono está andando o no está andando. Entonces, ¿en qué lugar sino en la escuela podemos cambiar el cambiar la mirada? Y entonces Nietzsche dice, es la provocación. Movilizarlos. ¿Cuál es el rol de la filosofía? ¿Sí? No, la filosofía es el arte de contemplar la verdad. Sí, pero la verdad no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Pongamos la verdad sobre la mesa. O sea, nos peleamos contra los que se creen dueños de la verdad. Fácil. Pongamos la verdad sobre la mesa. Pongamos la verdad sobre la mesa. Pongamos la verdad sobre la mesa. Si la verdad no existe, hay una única tarea, se llama política. No podemos seguir dialogando sobre lo que es mejor para los chicos porque pone de rehenes a los alumnos. De esta manera llega al final del purgatorio, al menos por esta edición de Jueves Lunes. Queremos agradecer a todos los que fueron parte de esta edición del purgatorio: Luciano Montefinale, Agustina Gallardo, Belén Valenzuela, Juliana Moreno, Juan Crugeli, que hoy no estuvo presente físicamente, la operación técnica de Guido Rusconi y también la compañía de Luciana Trapani, Mauro Salina, Gonzalo Seguel. Esto ha sido El Purgatorio y será hasta la próxima emisión por el mismo Vaticanal. Nos vemos el próximo jueves lunes a la misma hora. ¡Chao, chao! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.